Durante la mañana no se va a dictar la sentencia, sino que ahora van a declarar los últimos tres imputados que no declararon todavía. Ya, o sea, en el juicio fueron 13 los imputados. Durante los últimos tres martes, muchos de ellos vinieron como dando sus últimas palabras. Todos coincidieron en la misma declaración, muy esperable y muy común, que era inocente, no conozco a Marita. Bueno, los abogados de cada uno de ellos, para todos, pidieron la absolución. Así que ahora falta que declaren cuatro de los más importantes, que son los que para la Fiscalía Tucumana han sido como los explotadores sexuales, digamos, de Marita Verón, que son Liliana Irma Medina, José Gonzalo Gómez, José Fernando Gómez y Azucena Márquez, que son riojanos. Son los que serían los dueños de tres prostíbulos de allá donde rescataron a muchas chicas y donde se calcula que estuvo Marita, que se llaman Candy, Candilejas y El Desafío, se llaman los prostíbulos. Bueno, ahora a la mañana ellos van a dar sus últimas declaraciones y luego a la tarde se va a seguir con la sentencia, ¿no? Mariana, ¿qué tal? Juliana te saluda. Tengo una pregunta. En estos 10 meses de juicio, ¿se logró explicar qué es lo que le sucedió a Marita Verón? Mira, del paradero de Marita Verón hasta hoy no se sabe nada, digamos. Lo que la querella siempre sostuvo fue que este juicio no trajo, no armó una nueva historia, digamos. O sea, la fiscalía arranca el juicio con una hipótesis de lo que a Marita le habría sucedido, que fue que fue secuestrada de acá de la maternidad y por personas de acá de Tucumán que están imputadas hoy, que son los Rivero, Milheim, bueno, un par de personas, y luego que fue trasladada a La Rioja, por donde estuvo recorriendo una red de prostíbulos que de estas personas riojanas, que son los últimos que mencioné. El juicio, en el sentido de Marita Verón, no trajo nuevos datos. Sí trajo datos, y muy importantes y valiosos, que fueron los testimonios de las víctimas que fueron rescatadas, sobre el modus operandi, digamos, de las redes de trata vinculadas a la prostitución. En ese sentido, sí trajo muchos nuevos datos, y aparte como que vino a confirmar algo que las organizaciones feministas y de derechos humanos vienen denunciando hace mucho tiempo, que es cómo funcionan estas redes. Pero en sí, sobre el paradero de Marita y cómo transcurrió toda su desaparición, no trajo nuevos datos. Muy bien. Bien, bueno, y en relación a lo que se espera de los 13 imputados, ¿cuáles son las penas, por lo menos las que se están reclamando? Sí, las condenas que la fiscalía pidió acá, fiscal por la querella que Carlos Sales, él pidió entre 12 y 5 años para todos, digamos. La cantidad de años varía según el nivel de involucramiento, digamos, para los que se apunta que fueron los artífices de todo, que serían en este caso María Jesús Rivero, Víctor Rivero, Daniela Milheim y los cuatro riojanos que mencioné, se pidió 24 años. Para el resto, 12 años, 25 años y 12 años. Los rumores más o menos que hay por acá fue que casi todos van a conseguir la condena que solicitó la fiscalía, y que algunos de los testigos más importantes, como son María Jesús Rivero y Víctor Rivero, tuvieron pocas, o sea, hubo pocas pruebas de su complicidad, de su involucramiento en la desaparición de Marita. Entonces el rumor es que ellos podrían quedar en libertad con menos penas, digamos. Lo que sería realmente, o sea, Si no se puede demostrar en este caso el involucramiento que habían ellos en la desaparición de María de los Ángeles Verón, si se pudo demostrar y se sabe que ellos están vinculados a una mafia tucumana que es públicamente conocida, y públicamente conocidos los estragos que hacen en relación a la, bueno, una mafia, digamos. Entonces, si ellos quedaran en libertad, la verdad que sería un proceso injusto, digamos. Claro, precisamente sobre eso te queríamos preguntar, ¿qué es lo que sucede con la complicidad política y policial en relación a la trata de mujeres? ¿Qué es lo que sí salió en este juicio? ¿Qué es lo que te parece que no? Bueno, lo que sí salió fue la complicidad de la policía, de la justicia. De la justicia, de la policía tucumana y riojana, hay imputado un policía riojano, que es Pascual Andrada. Hubo miembros de la justicia de Tucumán y de La Rioja que no fueron imputados, pero que fueron testigos, y que uno de los querellantes, que es Carlos D'Antona, pidió que se continúe investigando por digamos, el nivel de complicidad que tuvieron en relación a las personas que están imputadas acá. Bueno, también durante los testimonios de algunas de las testigos, también se habló de la complicidad de la iglesia, se habló de algunos curas riojanos. O sea, el juicio vino a develar también esto que se viene denunciando hace mucho tiempo, que es la que bueno, la trata no puede existir sin la complicidad de la justicia, de la policía, en este caso también se habló de la iglesia. Acá lo que se pide también entre algunas de las personas que se investigue fue al ex gobernador Julio Miranda, que fue el que estuvo en el gobierno durante la desaparición de Marita, íntimo de Julio Díaz, que era en ese momento el jefe de la Policía de Seguridad de Tucumán, quien tenía una relación muy cercana con Daniela Milgen, que se cree que fue una de las personas que tuvo capturada a Marita acá en Tucumán. Entonces los vínculos, digamos, y las complicidades y lo que se fue probando realmente son muy estrechos, y lo que se pidió hoy fue que, bueno, hace unos días en realidad, fue que se continúe la investigación con estas personas que no quedaron como imputadas, pero y que están vinculadas a la justicia o al poder político de Tucumán de alguna forma, digamos. Mariana, vos mencionaste a la iglesia, ¿cuáles son los vínculos ahí con gente? Se habló en un momento de cuando estuvieron declarando mujeres que fueron víctimas de trata y de prostitución y que estuvieron cautivas en La Rioja, se habló de la participación de algún cura, que en este momento no recuerdo si se dijo o no el nombre, pero de personas que las devolvieron a los prostíbulos, a chicas que se habían escapado, uh-huh. o personas que eran clientes de los prostíbulos, que eran miembros de la iglesia. Claro. Eso surgió a lo largo de los testimonios en estos 10 meses. Entonces, Mariana, esto como que, digamos, también lo que queda más allá de las condenas a los imputados, como decías vos, se pudo comprender un poco más y poner a través de varias pruebas y testimonios cómo funciona una red y hasta dónde llegan también esos nodos de la red, vos decís al poder político, judicial y eclesiásticos. Por lo menos sirve como para ir también conociendo esta situación que, bueno, por suerte este año se va develando cada vez más esta cuestión de las redes de trata, que también han sido silenciadas durante mucho tiempo por los medios de comunicación. Sí, sí, exactamente. En ese sentido yo pienso que fue muy valioso el juicio, además de que trajo al debate para la sociedad tucumana, digamos, sobre la vinculación de la prostitución con la trata, digamos. Acá se fue, digamos, una repercusión del juicio fue la sanción de una ley, que es una ley, así como estas leyes que salen así como bajadas para el momento, digamos, porque la verdad que el trabajo sobre esto fue muy poco, pero se sancionó una ley acá más o menos en agosto que se llamaba Prostíbulo Cero, que apunta a la erradicación del prostíbulo, digamos. Te digo que fue una ley que me tiré de los pelos, porque realmente el trabajo que se hizo con respecto a las mujeres que están en situación de prostitución no fue real y no es real aún, digamos, o sea que como que no solucionaron un problema cerrando los prostíbulos, pero bueno, trajo la discusión a la sociedad, digamos, y se pudo hablar de la prostitución como es realmente un trabajo o no, está vinculada a la trata de personas o no, digamos, eso fue también muy importante.